Comenzamos el programa de hoy con los cuatro de Liverpool, con la canción Helter Skelter. ¿Por qué? Porque el 9 y 10 de septiembre de 1968, estos cuatro músicos grabaron esta canción. Se imaginarán ustedes que no es la única versión. Esta que grabaron el 9 y 10 de septiembre es la que se incluyó en el disco, pero anteriormente habían grabado una versión de 20 minutos, la cual aún permanece inédita. Así que en cualquier momento seguramente la vamos a ver por allí publicada. Helter Skelter es un tobogán en espiral que se puede encontrar en casi todos los parques de Gran Bretaña. Es The Beatles entonces, iniciando el programa de hoy. Y comenzamos esta semana rindiéndole un honor, un tributo a un guitarrista desaparecido un 6 de septiembre de 1990. Hablamos de Tom Richard Fogerty, más conocido como Tom Fogerty, guitarrista y músico norteamericano de la banda Creedence Clearwater Revival. Fue el hermano mayor de John Fogerty, quien también fue cantante y guitarrista de la misma banda. Cabe destacar que Tom Fogerty fue el líder siempre de esta banda desde sus inicios, pero una vez que se firmó un contrato con la compañía Fantasy Records, fue el hermano menor, John, quien tomó las riendas de la banda, y allí empezaron lamentablemente los problemas internos. Tom Fogerty murió en su casa en Arizona a los 48 años de edad a causa de fallos respiratorios derivados de una tuberculosis. Esta lamentablemente contraída por el SIDA, que adquirió en una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica. Es la triste historia de la muerte entonces de Tom Fogerty, y de ellos, de Creedence Clearwater Revival, vamos a escuchar Fortunate Son, Hijo Afortunado, Fortunate Son, dedicada pues a la memoria de Tom Fogerty. Al día siguiente, un 7 de septiembre, Pero muchísimos años antes, 1936, nacía Charles Hardin Holley, más conocido como Buddy Holly, compositor cantante norteamericano de mediados de la época de los 50, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Buddy Holly fue descrito por el crítico Bruce Eden como la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio. ¿Qué les parece? Buddy Holly entonces, lamentablemente fallecido en un accidente aéreo cuando apenas tenía 22 años de edad. De él vamos a escuchar la canción Peggy Sue, una de sus más famosas canciones del año 1957. Peggy Sue, de Buddy Holly. Pero antes vamos a rendirle entonces un tributo a Tom Fogerty de los Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Otra del baúl de los recuerdos. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh how my heart yearns for you, oh Peggy. Peggy Sue. Oh well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you. Continuamos mostrándoles solo lo mejor del rock por sus propios protagonistas. Son ellos los que nacieron, algunos que fallecieron, sucesos que marcaron esta semana en la historia del rock. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1968 nacía Marcus Siepen. Él es el guitarrista rítmico de la banda de power metal alemana Blind Guardian. Marcus Siepen. Esta banda Blind Guardian ha recibido la influencia de grupos como Helloween, Uriah Heep y Queen, entre otras citadas por el mismo grupo en diversas entrevistas. Originalmente comenzaron llamándose Lucifer's Heritage, luego cambiaron al ya reconocido Blind Guardian. De ellos vamos a escuchar una de sus más conocidas canciones, Balada, del año 1989. Balada de Blind Guardian, power metal alemán por la esencia. Y del power metal nos vamos a una banda de rock psicodélico de los años 60-70. Hablamos de Iron Butterfly. ¿Y por qué? Porque un músico norteamericano que fue el fundador y organista de la banda nacía el 9 de septiembre de 1945. Él es Douglas Lloyd Ingle, más conocido como Doug Ingle. Él fue el que escribió la canción icónica de la banda, Inagada da Vida, que fue lanzada por primera vez en 1968. Él es uno de los últimos miembros originales que han sobrevivido a esta banda psicodélica Iron Butterfly. Y con esta misma canción, Inagada da Vida, pero en versión single de 3 minutos de duración, vamos también a rendirle un tributo al fallecido Ron Bushy, quien falleció el 29 de agosto de este mismo año. Así que vamos a festejar y a homenajear a dos integrantes de esta banda Iron Butterfly con su canción Inagada da Vida, repito, versión single, porque la versión original dura nada más y nada menos que 17 minutos. ¿Conocen ustedes cómo se originó esta canción Inagada da Vida? Se los voy a resumir. El cumpleañero de esta semana, Doug Ingle, estaba componiendo esta canción en el estudio, pero lamentablemente había bebido demasiado, así que estaba pegado pues en ese teclado cuando de pronto entró el baterista fallecido hace unos días atrás. Hablamos de Ron Bushy. Ron le preguntó que qué estaba escribiendo y este le respondió In the Garden of Eden, algo así como Los Jardines del Edén, pero estaba tan borracho que balbuceó In the Garden of Eden y el fallecido baterista entendió Inagada da Vida. La escribió en una hoja y así se quedó. Empezó a ponerle la batería y juntos crearon pues esta canción famosísima de Iron Butterfly que terminó llamándose Inagada da Vida y no In the Garden of Eden. Es la historia del rock que solamente te la muestra la esencia. No te equivoques, siempre imitados, nunca igualados. Así que vamos a escuchar entonces esta canción, pero anteriormente les recuerdo que los vamos a dejar con Blind Guardian, power metal alemán, con Balada, su más clásica canción de finales de los años 80. Esta es la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Las estrellas de los 80 en la esencia. Yeah.

Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. La Esencia. No oírla es un crimen. Somos Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. Planeta Rada, sonidos sin fronteras. Y continuamos mostrándote la historia del rock en esta semana por La Esencia. Otro baterista nacido también esta semana, 10 de septiembre 1949 en Birmingham, Inglaterra, nacía Barrymore Barlow. Fue el baterista de Jethro Tull desde mayo de 1971 a junio de 1980. Fue compañero de colegio de Ian Anderson y formó parte de la banda tras la salida de Cliff Bunker del grupo. Barrymore Barlow está considerado por los críticos como el mejor baterista que ha pasado por la banda Jethro Tull, destacando su actuación en los conciertos. Y vamos a escuchar a este baterista de esta banda en la canción llamada Bungle in the Jungle, algo así como un desastre en la jungla. Esta apareció en el disco War Child del año 1974. Y La Esencia siempre te muestra parte de la historia del rock and roll también. Oigan esto, Walk This Way, camina de esta manera, camina de esta forma. Es una canción de la banda de hard rock Aerosmith, compuesta por Steven Tyler y Joe Perry. Alcanzó la posición número 10 en los Billboard Hot 100 y aparece en el disco Toys in the Attic, Juguetes en el Ático, de 1975. Aquí va la historia. En 1986, la canción fue regrabada por Run DMC y Aerosmith también, por supuesto, para el disco de los raperos Run DMC. El sencillo se convirtió en todo un éxito, siendo merecedor incluso del premio Soul Train Music Award como el mejor sencillo de rap de 1987. Esta versión ayudó tanto a una banda de hard rock como es Aerosmith y también a una banda de raperos. Por primera vez estos dos estilos se mezclaban y tuvimos la oportunidad de verlos en vivo directo en 1987, juntos cantando esta canción el 11 de septiembre de 1987 en los premios MTV. Allí se reunieron estos dos artistas para interpretar esta canción y La Esencia te la tiene aquí. 11 de septiembre 1987, Aerosmith junto a Run DMC cantando Walk This Way, porque La Esencia demuestra la historia musical de lo mejor del rock de todos los tiempos. Pero anteriormente recuerda que está Jethro Tull cantando Bungle in the Jungle. Es la esencia inconfundible. Pero eso no es todo. El 10 de septiembre de 1950 nacía Joe Perry, guitarrista de esta banda Aerosmith. Anthony Joseph Pereira es el verdadero nombre de Joe Perry, guitarrista entonces de esta banda Aerosmith. Así que también vamos a aprovechar de celebrar un año más de vida de este guitarrista. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia.

Y casi cerrando esta primera hora de La Esencia, vámonos con la reina indiscutible del rock and roll, Janis Joplin. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre, pero de 1969, aparecía el disco I Got The More Cosmic Blues Again Mama, el tercer disco de la reina Janis Joplin. Fue grabado con la banda Cosmic Blues Band y alcanzó la certificación de disco de oro a los 2 meses de su lanzamiento. ¿Qué les parece? I Got The More Cosmic Blues Again Mama, el tercer disco de Janis Joplin de 1969, salía el 11 de septiembre, y de este disco tomamos la canción Try Just A Little Bit Harder, algo así como inténtalo, es solo un poquito más difícil, la que abre este disco de Janis Joplin. Porque en La Esencia también las mujeres tienen un papel importantísimo dentro de esta música que nos gusta a todos. Y cerramos esta parte del programa con otro cumpleañero guitarrista, nacido el 12 de febrero de 1956, Brian David Robo Robertson, más conocido como Brian Robertson, guitarrista escocés, reconocido por trabajar con las bandas Thin Lizzy y Motorhead. En el año 2011 grabó su primer disco como solista, llamado Diamonds and Dirts. Pero hoy vamos a escucharlo con la primera banda que les nombré, Thin Lizzy. Nos fuimos al año 1975 y, aunque ustedes no lo crean, también el 12 de septiembre salía este disco Fighting, quinto disco de la banda Thin Lizzy. De allí tomamos la canción número 3, Suicide, suicidio. Pero anteriormente escuchemos a la reina Janis Joplin con Try Just A Little Bit Harder, por aquí, por La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida, y también porque en La Esencia te mostramos solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos, imitados, pero nunca igualados. Somos La Esencia. Las reinas del rock siempre están aquí. Just a little bit hard. Yeah. try some more. I said try. Try. La magia de los 70 en la licencia. Thank you. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Muy bien, la semana pasada nos fuimos con un blues. Hoy le toca a una balada. Desde enero hasta abril de 1982, la banda Chicago grababa el disco 16, Chicago 16, pero en realidad es el 13º disco de la banda norteamericana, repito, Chicago. En este disco apareció un éxito comercial llamado Hard to Say I'm Sorry, difícil decir lo siento. Y justamente un 8 de septiembre de 1982, este disco llegó al puesto número 1 en los Estados Unidos. Por eso la elegimos para cerrar este capítulo de La Esencia. Los dejamos entonces con esta balada inmortal. Es Chicago con Es difícil decir lo siento. Hard to say I'm sorry. Esto fue La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. I just want you to know.